hay figuras similares en el sistema formal, que son las maestras integradoras, que estas maestras integradoras en la actualidad se refieren a niños que tienen alguna dificultad sensorial, por ejemplo, suponerle para mediar en el aprendizaje de los chiquitos ciegos o sordos, etcétera, o en alguna situación de dificultad en el aprendizaje. Entonces es obtener una persona que es un hablante del idioma de los alumnos de la comunidad boliviana, que en este caso es el quechua, y que va a ser como una mediadora para facilitar los aprendizajes de los chicos y el contacto que a veces por las dificultades idiomáticas no se llega a concretar.